se llama hermano. Si dicen que no soy yo, te doy un puño de regalo. ¿Quién se llama hermano? No hay ni discusión. Hermano de aquí soy yo, porque tengo corazón. Con tanta labia y con tanto puesto, pero que tú no estás en nada.